Como la luna solo sale cuando se va el sol. Nadie la amarra, ella lo que quiere es vacilón. No le falta ropa nueva, se pasa en el mall. Y ese booty no le cabe en el pantalón. Ninguna ella se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Cartera y zapatilla cara. Tú sabes, papi, que yo soy la para. Ninguna ella se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Vainita, Fendi, Valenciaga. Frontea, papi, que yo soy la para. La muy en high, te gusta así. De 1942 a Gio Hennessy. Yo con la Louis Vuitton y tú con la Gucci. No fuma marihuana, pero busca así. Baby, tú eres el final. Tiene vuelta los cuatro los tiguerones. Pero yo soy el único que te lo pone. Hasta los talones te lambo. Saqué par de pesos del banco. Si quieres nos vamos a una villa pa' la terrena o pa' casa de campo. Papi, ven a buscarme que ya yo estoy ready. Me di par de trago aquí pensando en ti. Contigo, baby, yo siempre la paso heavy. Tú te aclaras que eres la que manda aquí. Ninguna de ellas se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Cartera y zapatilla cara. Tú sabes, papi, que yo soy la para. Ninguna de ellas se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Vainita, Fendi, Valenciaga. Frontea, papi, que yo soy la para. Siempre suela roja en los tacones. Parece que soy modelo de la Louis Vuitton. De Victoria yo tengo todas las colecciones. Baby, me la pongo solamente para ti. Y no vivimos la peli, bebiendo Don Peri. Estaba en el mall y te compré una combi Burberry. Vamos a gastar, no le pare. Yo soy la mami del swagger. No hacemos coro con Guare. Dile a tosa chapi que no se comparen. Yeah. Papi, ven a buscarme que ya yo estoy ready. Me di par de trago aquí pensando en ti. Contigo, baby, yo siempre la paso heavy. Tú te aclaras que eres la que manda aquí. Ninguna de ellas se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Cartera y zapatilla cara. Tú sabes, papi, que yo soy la para. Ninguna de ellas se compara. Frontea, mami, que tú eres la para. Vainita, Fendi, Valenciaga. Frontea, papi, que yo soy la para. Brr, brr, brr, brr, bra. Brian Ma. Brian Myers. Dímelo, Cromo. La X. Mira, dímelo, la insuperable. Yo. La insuperable. The best song. Dímelo, Santi. DJ Sammy, the greatest. MVPX. Dímelo, Viti.